Esta es una presentación de la Iglesia Centro de Vida Victoriosa y el pastor Carlos Rincón. En este día vamos a presentar un tema que sabemos que será de gran beneficio para su vida. Nuestro deseo es que se cumpla en su vida la promesa del Señor Jesucristo que declaró: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia". Aquí en la Iglesia Centro de Vida Victoriosa, sabemos que solamente la enseñanza de la Palabra de Dios te puede convertir en una persona victoriosa. Escucha con atención y tu vida será transformada y te convertirás en la persona de éxito que Dios quiere que seas. Sabemos que disfrutará este tema y nuestra oración es que Dios te bendiga a través de la enseñanza de su palabra. Gracias por tu atención. En el Salmo 23, yo sé que este es un salmo que todo mundo conocemos de alguna manera u otra, ¿verdad? Y de seguro que más de uno de ustedes se lo sabe de corazón o de memoria. Y vamos a leerlo en esta mañana, el Salmo 23. Para mí es mi salmo predilecto. Siempre es algo que para mí personalmente ha sido una tremenda bendición. Y yo quiero compartir con ustedes, porque esto es lo que vamos a estar compartiendo en las reuniones de amistad, este salmo, el Salmo 23. Gracias, Rolando. Y vamos a estar compartiendo, pidiendo que Dios sea glorificado en la vida de todas las personas. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Dice: Jehová es mi pastor. Vamos a hacerlo de una manera, como lo hacía la iglesia primitiva, antifonal. El que lee enfrente lo lee y luego ustedes lo repiten lo que yo acabo de leerlo. Era la manera, por si no sabían, una manera que los primeros cristianos tenían la costumbre de hacer. Vamos a repetirlo en esta mañana nosotros. Yo digo la primera frase y ustedes la repiten. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Vamos a orar por dos cosas. Se me estaba pasando algo bien importante. Hace como 3 semanas, algo así, recogimos una ofrenda para poner un anuncio, quizás 2, 3 semanas o 4. Y originalmente queríamos ponerlo en el clasificado de que estamos aquí, ¿no? Pero cuesta mucho, costó más de $600. Dije, vamos a buscar otro medio. Y ya tenemos un contrato con una compañía que va a estar repartiendo en todo el área de Montebello. Realmente para ellos, Montebello es desde la Atlantic hasta acá, hasta la orilla del puente de Pico Rivera. Ok, eso es Montebello. Y hasta el Freeway 5 y hasta el Freeway 60. Van a repartir 10,000 anuncios en el jueves y viernes, en esos 2 días, a todas estas casas. So, en esta semana mucha gente se va a dar cuenta que estamos aquí. Está la dirección, están los teléfonos, están las horas de los servicios. Y luego puse una foto de todos ustedes ahí. No se crean, no cabríamos, ¿verdad? Pero está toda la información. So, en esta semana 10,000 personas van a recibir en la puerta de su casa un anuncio de que nosotros estamos aquí. Y le doy gracias a Dios porque ustedes, algunos de ustedes viven en Montebello. Todos viven, ¿dónde? En Pico Rivera, en Whittier, ¿verdad? La mayoría. Y quizás en en Carajé y así otros lugares, o el monte. Pero bueno, oren para que el próximo mes lo llevemos a Pico Rivera y luego a Whittier. De veras es lo que yo quiero hacer, que cada mes podamos, hasta que recorramos todas las ciudades aquí alrededor. So, en esta semana, 10,000 personas se van a dar cuenta que estamos aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Este solamente es un medio, Dios. Pero nosotros estamos aquí para, Señor, compartir tu amor con toda persona, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, sea tu nombre glorificado, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Abre nuestro corazón a tu palabra y usa el medio este, Señor, para que la gente que va a recibir el anuncio, Señor, esta semana podamos tener una respuesta, Señor, tremenda, y podamos ver, Dios, que tu nombre es glorificado acá, Señor, en el nombre de Cristo, en nuestras reuniones. Que veamos crecimiento, queremos más crecimiento, queremos ver más almas viniendo a tu reino, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, Señor, gracias. Ahora sí, vamos a ocupar nuestro asiento en esta mañana. Gracias a Dios por este momento que estamos aquí en esta mañana. Lo que estoy pensando para que ustedes vean el anuncio, si van a la página en Facebook de la iglesia, tenemos una página ahí van a ver el anuncio, porque yo tengo una copia y se los voy a poner para que lo vean y sepan de qué se trata. Hoy en esta mañana vamos a estudiar lo que muchos están de acuerdo es el salmo más hermoso de la Biblia. A lo mejor usted no es su preferido, ¿verdad? Usted dice, no, a mí me gusta el salmo 119, me lo aprendí de memoria. ¿Verdad? Está cortito, ¿verdad que sí? No, olvídense, está larguísimo. Es el salmo, de hecho, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Quizás a lo mejor el suyo es el salmo 1, ¿verdad? U otro salmo, no sé qué sé yo. Pero para la gran mayoría de los creyentes en todo el mundo, cuando les preguntaron cuál es el salmo que más les gusta, la gran mayoría dijo el salmo 23. De hecho, hasta mucha gente que no conoce realmente a Jesús, pero de alguna manera ha leído la Biblia o ha leído este salmo, porque en muchos lugares está, lo venden en librerías, he visto dibujos, he visto anuncios, y la gente lo conoce, y toda la gente le gusta, porque es un salmo, es el, para mí personalmente, es mi salmo predilecto, mi salmo preferido, y que siempre lo estoy usando y lo estoy repitiendo personalmente. De hecho, la mayoría de las veces cuando yo personalmente voy a visitar a alguien al hospital, siempre antes de irme termino leyéndoles o repitiéndoles, porque ya me lo sé de memoria, tanto que lo he estado leyendo, el Salmo 23. Siempre, antes de irme, déjeme leerle un pasaje de la Biblia, y siempre, casi en el 99.99%, les leo o les repito el Salmo 23. Porque es un salmo que está lleno de promesas para nosotros. Es un salmo que nos describe nuestra relación con Dios, con Jesús. De hecho, Jesús utiliza, no el Salmo 23, pero la idea. Jesús se describe a sí mismo como yo soy el buen pastor. Y lo dijo intencionalmente, no lo dijo porque, no la pensé. Pero él sabía lo que estaba hablando, porque también para los judíos el Salmo 23 era el salmo más importante, porque habla de la relación de Jehová con su pueblo. Y no nomás su pueblo todo, pero de todos los salmos, este es el salmo más personal. Es como casi un diálogo entre yo y Dios. El escritor, la persona, el que lo lee, el que lo escucha, siente como que es Dios que está hablándole personalmente. Y la verdad es que este Salmo 23 nos describe o nos cuenta a nosotros lo que Jesús nos da a nosotros. Si hay un salmo que es para mí es el salmo que nos está describiendo a la perfección quién es Cristo, es el Salmo 23. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana, que podamos descubrir el tesoro tremendo que está en este salmo y las verdades que yo sé que son de grande bendición para nuestra vida. La primera cosa es el versículo número 1. Dice el versículo número 1, dígalo junto conmigo, diga: Jehová es mi pastor y nada me faltará. So, la primera cosa que este salmo, sobre todo la primera frase, nomás note cómo empieza. No dice Jehová es el pastor, oh Jehová es un pastor. Pero note cómo es algo, las palabras hablan de relación. Jehová es mi pastor. No es un pastor, es mi pastor. Habla de relación, es lo primero. Porque eso es lo primero que Jesús nos ofrece a nosotros. Él no nos ofrece religión, Él nos ofrece una relación personal. Por eso dice, no dice nuestro pastor, aunque es nuestro, pero el escritor habla de la relación de Él, personal. Jehová, y podríamos cambiar fácilmente, Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. So, la primera cosa que nosotros encontramos en Cristo es que Jesús nos ofrece a nosotros que Él es nuestro pastor. Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Juan 10:41. Yo soy el buen pastor y note, conozco a mis ovejas. Hay una relación, conozco. Dios nos conoce, Jesús nos conoce individualmente. Jesús te conoce individualmente. Y dice el versículo, termina Jesús diciendo, y ellas me conocen a mí. So, hay una mutua relación con este pastor todopoderoso, glorioso, y es una relación de amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Y porque nosotros sabemos que su amor fue tan grande. Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo Jesús, ¿qué dice? Murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos una relación personal con Jesús. En una ocasión yo estaba compartiéndole a alguien de la palabra de Dios y su respuesta fue, oh, mira, no, yo, está bien lo que tú estás diciendo, respeto, pero yo tengo mi religión, yo respeto tu religión, tú respetas mi religión, so no quiero escuchar lo que me estás diciendo. Y yo le dije, oh, mira, lo que pasa es que tú no estás entendiendo. Yo no te estoy compartiendo una religión. Yo no te estoy hablando de que cambies de religión. Porque ¿de qué te va a servir cambiar de una a otra o a otra o a otra? Ahí no está la respuesta. Ahí no está la solución para tu necesidad que tú tienes. Imagínense, seríamos como aquel hombre que un día después de muchos años se encuentra a su amigo y le dice, oh, ¿cómo has estado? Cuando tenían 20 años de edad, se conocieron en una iglesia. Después se apartaron cada quien por la vida y como a los 50 se vuelven a encontrar y el primero le dice al segundo, ¿qué te has hecho? ¿Verdad? Y le dice, oh, pues estoy bien, estoy bien. Y le pregunta él al otro amigo, ¿y tú? Oh, pues yo, tú sabes, nos movimos, pero estoy en la misma iglesia, ahí sigo todavía, ahí estoy todavía. Y tú, no, pues el segundo le dice, yo no. ¿Y qué has hecho? Bueno, yo me bauticé con los mormones, ya me bauticé con los testigos de Jehová, me bauticé y menciona con los metodistas, con los presbiterianos, con los, empieza una lista, hasta con los zapatistas me bauticé también. No es porque son atistas ya, ¿verdad? Y le dice, ¿y por qué razón hiciste eso? Y dice, bueno, mira, es que la verdad, yo no sé dónde está la verdad. Y cuando cada vez que me bautizo me dan un certificado. Y si algún día cuando yo me muera, llegue al cielo, Dios me pregunte, ¿por qué te voy a dejar entrar a ti? Yo le enseño todo, si alguno me ha de servir. Alguna de esas religiones me va a abrir la puerta al cielo. Y la verdad que no, no es ninguna religión. Como yo le dije a esta persona, tú lo que necesitas es tener una relación con Cristo. Ya Él te dirá si dejas tu religión o lo que sea. Pero lo primero es, necesitas conocer a Cristo. O sea, nuestra insistencia no es presentarle a la gente una religión. A veces yo escucho personas, ¿verdad?, que condenan otras iglesias. Oh, la iglesia tradicional, la iglesia esta, la iglesia abusa a niños y un montón de cosas. Y estamos peleando por cosas que no tienen sentido. Bueno, los que lo hacen, yo no peleo, pero los que lo hacen. Porque nos olvidamos que es, y no, ser un creyente no se trata de religiones. Ser un creyente es que tenemos una relación personal con Cristo Jesús. Jehová es mi pastor. Y lo primero es eso. Necesitamos tener una relación. Porque si no tenemos una relación con el pastor, todas las promesas, pues no son para nosotros. Porque solo estas promesas son para los que tienen una relación personal con el pastor. Muchas veces, cuando gente me ha pedido, por ejemplo, que ore porque estoy enfermo y yo no los conozco, y le digo, bueno, ¿y tú ya conoces a Cristo como tu Salvador? No, fíjese que yo no lo he invitado. He ido a muchas iglesias, pero todavía no estoy preparado. En ocasiones, la mayoría de las veces, yo les digo, bueno, antes que yo pueda orar para que Dios te sane, porque la palabra de Dios dice que por sus llagas somos curados, primero tú necesitas conocer a Jesús como Salvador. Porque si le conoces como tu Salvador personal, que tú tienes una relación con Él, entonces Dios te puede sanar más fácil que si no le conoces. Yo sé que Dios hace excepciones, y yo he conocido personas que Dios las ha sanado sin ser creyentes. Yo he orado por personas y Dios las ha sanado aún sin ser creyentes, pero la mayoría de las veces la puerta que nos abre a todas las bendiciones de Dios es tener una relación personal con el buen pastor. Yo quiero preguntarles a todos ustedes, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes pueden decir con todo el corazón, Jehová es mi pastor? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. ¿Están agradecidos por eso en esta mañana? Si estamos agradecidos, vamos a aclamarlo, porque Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Es una relación personal. Y la primera cosa que nos dice de esta relación personal es que si tenemos a Jesús como nuestro pastor, como nuestro amigo, podemos llamarle así porque Él nos dijo, ya nos llamaré discípulos, pero voy a llamar amigos. Si tenemos a Jesús como nuestro pastor, nada nos faltará. Nada. Por eso cuando nosotros decimos como creyentes, mira, tú necesitas a Jesús, y si tú recibes a Jesús, nada te faltará. ¿Por qué lo decimos? Porque el buen pastor lo ha prometido. Nuestra declaración está fundamentada en una promesa que Dios hizo. Si tú conoces a Cristo, nada te faltará. Él suplirá todas las áreas que hay necesidad en tu vida, que tú no puedes satisfacer. Por eso es bien importante tener una relación personal. Hay veces que uno encuentra gente que es creyente o dice que soy creyente y están desesperados, están llenos de ambición o llenos de cosas, y no, que a veces se sienten angustiados y se olvidan que tienen un buen pastor que ha dicho, si tú eres mi oveja, nada te faltará. Aunque no lo tengas, lo que tú necesitas, si tú tienes una relación personal, ya lo tienes en promesa. Solo toma creerlo, solo toma orarlo, o solo toma perseverar, o solo toma esperar. Pero la promesa es que nada nos faltará. Todas las necesidades de nuestras materiales, emocionales, espirituales, necesitamos que Dios restaure nuestro corazón. Tenemos primero que tener esa relación personal con Cristo. En segundo lugar, dice la palabra del Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quiero decirles, yo creo que ustedes saben, pero el escritor de este salmo fue el pastor David, o el pastor de ovejas. Antes de ser rey, antes de ser soldado, toda su niñez y su juventud fue un pastor de ovejas. Se la pasaba días enteros como pastor de ovejas. Los pastores de ovejas, sobre todo en los tiempos de David, no eran gente que se les contrataba y salían a las 5 de la tarde y regresaban a las 9 de la mañana otro día, sino que más bien un pastor convivía día y noche con sus ovejas. Si estaban cerca de la casa, la sacaba, ¿verdad? Y las ovejas lo seguían. Y mientras el pastor iba caminando, las ovejas lo seguían. Pero si estaban allá lejos de la casa, el pastor se quedaba con ellas y velaba toda la noche. Pero una de las cosas más importantes que el pastor hacía era cuidar los peligros naturales que las ovejas tenían. ¿Y cuáles son los peligros naturales? Dice el salmo que estamos leyendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Los peligros naturales era cuando el pastor llevaba las ovejas afuera, era que ellas comieran alguna hierba que era dañina. Y muchas veces las ovejas comían hierbas que no, las ovejas no sabían distinguir, y comían algo y se morían literalmente. So, el pastor siempre iba adelante con los ojos bien abiertos, cuidando qué clase de alimento estaba enfrente. Y si era algo que dañaba a las ovejas, o lo arrancaba, o lo quitaba, o los llevaba por otro camino. O sea, lo que el Salmo está diciendo acá es esto: que si nosotros estamos siguiendo a Cristo, que si nosotros tenemos una relación personal con Cristo, Él nos va a guiar. A ver, diga conmigo, diga: si Jesús es mi pastor, Él me guiará. ¿Qué significa en términos prácticos lo que estamos leyendo? Que si nosotros estamos siguiendo a Cristo, Él nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Que cuando tengamos enfrente de nosotros una decisión importante, o a veces decisiones que no son tan importantes, en el momento no nos damos cuenta, ¿verdad? No sabemos la importancia de las decisiones. Me recuerdo en una ocasión, yo estaba viviendo en la ciudad de Modesto, y en esos días llegó un tío mío a la casa a visitar donde yo estaba, donde yo vivía. Vivía en ese tiempo con mis abuelos. Y él me dijo: mira, Carlos, yo te ofrezco que te vayas a vivir conmigo. Fue una decisión, fue algo que me estaba diciendo: mira, allá no vas a trabajar en el campo. Yo sé que aquí tienes que trabajar en el campo, no ganas mucho, ganaba el salario mínimo en ese momento cuando él me dijo eso. El salario mínimo eran $3.35. Suena mucho, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, los que son más jóvenes que yo, se recordarán de eso, pero yo ganaba $3.35 la hora. Y me dice: te va, ¿por qué no te vienes a vivir a Chicago allá conmigo? Allá vas a conocer un montón de primos, allá, y no, están otros tíos tuyos. Y yo sabía, tenía muchos familiares, muchos. De perdido, toda la, yo soy de un pueblo que se llama Santiago. Fíjense bien cómo se llama el pueblo donde yo nací. Se llama Santiago Papasquiaro. Casi, casi dice Papasquiaro. De Durango. Ahí nací. Y la mitad del pueblo, a lo menos todos los hombres, viven en Chicago. Y acá vas a tener la mitad de toda tu familia viviendo, y vas a conocer mucha gente que no conoces. Y él trabajaba para una compañía que hacía partes para la, para las compañías de carros. Y dice: si puedo, aunque hay unión, es un poco difícil, pero voy a tratar de meterte a trabajar ahí. Y yo inmediatamente pensé: wow, lo voy a hacer. Pero ese domingo fue a la iglesia y escuché un mensaje que me hizo dudar de la decisión que estaba a punto yo de hacer. Y cuando iba saliendo de la puerta, le dije a la esposa del pastor, se llamaba Sara, dije: hermana Sara, ¿usted qué piensa? Deme su opinión. Aparentemente esta era una decisión que me convenía. Estaba trabajando en el campo. No sé si ustedes han trabajado en el campo, pero yo estaba trabajando podando árboles de durazno. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en eso? Yo sé que no. Aquí en Los Ángeles muy pocos trabajan de eso. Hace muchos años sabía, pero ya desapareció todo eso. Imagínense, Cerritos y Norwalk era un lugar donde había, estaba lleno de vacas. Era donde está Cerritos Auto Square. Ahí había muchos establos de vacas hace mucho tiempo. Pero en aquel lugar, ese era el trabajo que yo hacía. Podaba árboles de durazno, y era un trabajo muy feo. O sea, no ganaba nada. Tenía que entrar a las 4 de la mañana. Andaba con una escalera larguísima, como de 25 pies de altura, cargándola en el hombro. La ponía en el árbol y ahí estoy podando. Y yo nunca en mi vida había podado árboles. Yo creo que en los primeros árboles todos los destruí. Pero ahí andaba aprendiendo lo único que había de trabajo en la ciudad de Modesto, California. No hay trabajo. Aparentemente era una buena decisión. Pero la esposa del pastor, porque yo me sentí, escuché un mensaje que ni tenía nada que ver, pero Dios usa la palabra de Dios para inquietarme el corazón, y ya no me sentí tan seguro de la decisión que estaba a punto de tomar. Y le dije, y ella me dijo, bueno, ¿qué es lo que Dios te dice? Bueno, pues no sé por qué, pero no me siento en paz. Y si no te sientes en paz, a lo mejor es Dios diciéndote que allá donde tú quieres ir, Él no te está llevando. Tú te estás yendo solo. Ahora, no les puedo decir qué hubiera pasado porque no lo hice. Pero qué bueno que me quedé, porque al poco tiempo conocí a Amparo. Al poco tiempo Dios confirmó el llamado a ser pastor ahí en esa iglesia. Y al poco tiempo estaba despidiéndome como a los 8 meses, diciéndoles, Dios les bendiga, me voy a estudiar, preparar para ser pastor. O sea, Dios nos dirige. A lo mejor allá hubieran pasado, qué sé yo. A lo mejor, no sé, porque no lo hice. Pero si Dios me estaba diciendo, cuidado, si Dios estaba poniendo intranquilidad en esa decisión, híjole, a lo mejor hubiera cometido errores. No sé yo. Como recuerdo, una vez un joven me llamó, un joven que fue parte de nuestra iglesia, y él sí hizo lo que yo no hice, y me llamó y me dice, pastor, no mal estoy llamando para darle gracias. ¿Cómo lamento? Está viviendo, creo que todo, es mi amigo en Facebook, ya últimamente no lo he visto, pero estaba viviendo en la ciudad de Nueva York y me dice, ¿cómo lamento haberme ido a la iglesia? No la pensé. Me llamó un tío y el siguiente fin de semana ya estaba acá en New York. Venía porque había mucho trabajo en la construcción. Y una semana después de que yo llegué, a mi tío lo despidieron del trabajo. No tengo trabajo. Y la única iglesia que voy es una iglesia, pero es una iglesia que no tiene vida. Extraño la célula. Era un líder celular. Como quisiera, pero ahorita no puedo regresar ya. Hay veces que nosotros pensamos que estamos tomando buenas decisiones. Pero qué mejor preguntarle al pastor. Y no estoy diciendo que me pregunte a mí, aunque Dios puede usarme a mí para darle un consejo. Pero pregúntele a Jesús, que es nuestro buen pastor, que dice, me guiará en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Porque ese era el otro peligro diario, aparte de los animales, era que las ovejas, por su naturaleza, no son muy inteligentes. Y no estoy diciendo que nosotros somos como ovejas, pero estoy describiendo a las ovejas. Y las ovejas veían un agua que pasaba, sobre todo un agua violenta, un agua fuerte, y a veces no tenían cuidado y se arrimaban a tomar y pum, caían adentro. Y imagínense con toda la lana que tenían. ¿Cuántos de ustedes están bien lanudos? A ver. Porque estamos queriendo pagar este templo. Pero la verdad es que las ovejas se empapaban de agua y se hundían y se ahogaban. El pastor iba y antes de que llegaran al agua, tomaba unas piedras y hacía un pequeño estanque para que llegaran en un lugar donde había aguas tranquilas, reposando, tomaban y estaban libres. Lo que nos habla todo es una descripción hermosa del trabajo de un pastor. Pero lo que este salmo nos está diciendo es que Jesús camina con nosotros. Y que mientras nosotros lo sigamos, nos estará dirigiendo. A los que están solteros, como cuando yo un día estuve soltero, con quién casarme, dónde estudiar, dónde trabajar, qué hacer, qué no hacer. A los que estamos casados, ¿verdad? Todas las demás decisiones que hacemos en la vida. Pero lo importante acá es, ¿está usted siguiendo al buen pastor? ¿Está siguiendo? Qué importante que todos nosotros sigamos a Jesús como el buen pastor. Tercera cosa que este salmo nos dice a nosotros es, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia o por sendas rectas por amor de su nombre. Lo que el salmista está diciendo es que todos nosotros en la vida, en algún momento, nuestra alma necesita ser confortada. ¿Y por qué necesita ser confortada? Porque las ovejas, por naturaleza, se asustaban fácilmente. Empezaba a llover y tronaba y había relámpagos. y empezaban a correr nerviosamente como locas. Y tenía que el pastor pararse con el callado enfrente de ellas. Y algunas veces, algunas de ellas, sobre todo las pequeñas, las tomaba y las abrazaba porque tenían frío. Sobre todo las pequeñas, las conocía por nombre. Un misionero se fue a vivir entre los árabes beduinos, le llaman. Los árabes beduinos son gente que vive allá en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente hay gente todavía que vive practicando las costumbres muy parecidas a los tiempos de David, que todavía viven en los lugares desiertos cuidando ovejas. Dice que él se fue a vivir con ellos y que un día acompañó a un pastor mientras él guiaba las ovejas. Y dice, y me pareció que estaba viendo la película del Salmo 23, porque el pastor caminaba enfrente y todas las ovejitas estaban volteando a verlo. Dice, algunas de ellas las oía el pastor sin verlas, cómo empezaban a bramar, ¿verdad? Algunas bramaban, ve, ve. Y otras llenas de miedo. Y el pastor sin voltear, amorosamente las llamaba por su nombre, la gordita, la flaquita, la de los ojos, y no, etcétera. Y dice, y cuando empecé a ver este pastor, entendí las palabras de Cristo, que de igual manera, yo no creo que Cristo nos llama gorditos, flaquitos, pero sí conoce nuestro nombre. Y Él sabe exactamente lo que estamos experimentando. ¿Quién de nosotros puede decir, yo nunca he experimentado angustia? A ver, levante la mano a alguien y diga, yo nunca he estado preocupado. Yo nunca he tenido temor. Todas las cosas son fáciles para mí. Yo nunca he estado inseguro de algo. Levante la mano. Todo me ha sido dado en la mano sin tener que hacer nada. Nadie. Todos hemos enfrentado quizás la muerte de un ser querido. Todos hemos enfrentado ver que un ser querido toma decisiones incorrectas y está destruyendo su vida. Como me acuerdo una vez que yo hablaba con un padre que estaba viendo a su hijo, o a su hija, perdón, irse tras de este joven. Les voy a contar un poquito la historia. Un día esto lo voy a poner en Facebook, esta historia. A mí me hizo llorar literalmente esta historia. Es este pastor que está hablando de su hija. Y dice, oh, mi hija hermosa, de ojos azules, de cabellos rubios, dorados. Un día simplemente me dijo, papá, ya no voy a ir a la iglesia. No quiero nada de tu religión. Dice, toda la vida había crecido en la iglesia. Y yo me sorprendí por su decisión. Pero ya era una joven de 17 años, 18 años casi. Y por más que hablé con ella, por más que quise que tomara una decisión correcta, no me escuchó. A los pocos meses se fue con el novio. Este muchacho, un día, en un momento de drogas y de borrachera y de locura, que era su mundo, tomó un rifle, se lo puso en la frente y le dio un balazo. Y más de la mitad de la frente, el cerebro y todo, quedó regado por todo el cuarto. Y se me hablaron a mí al hospital. Y yo fui corriendo. Mi hija ya no podía hablar. Y yo en ese momento decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué está pasando esto? Y esta es una historia terrible, de veras, de las malas decisiones, de querer hacer lo que uno piensa que está bien. La historia termina diciendo que, aún sin poder hablar, la joven le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su padre y murió. Y esa es una historia real y terrible. Pero lo que a mí más me impactó fue la respuesta del padre. Dice, yo pude haber renegado de Dios, pero en ese momento terrible de dolor, por la tragedia que yo estaba viviendo, una cosa siempre tuve bien presente: que Jesús estuvo conmigo ahí mientras mi hija estaba muriendo. Porque Dios ha prometido eso, aún en cosas que ni siquiera uno se espera o que van a ocurrir. Pero Dios está con nosotros, por eso dice: confortará mi alma. Qué importante tener una relación personal con Cristo Jesús y no religión. ¿De qué le hubiera servido a ese padre tener religión, tener teología o tener mucho conocimiento, pero no conoce personalmente a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su buen pastor? Qué importante que nosotros podamos decir en esta mañana: Jehová es mi pastor. Que haya esa conexión directa que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Por eso dice el salmista, termina diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios ofrece protección. Nos ofrece protección a nosotros. Por supuesto, los pastores caminaban por muchas partes, pero en momentos pasaban por lugares que eran oscuros, valles, rodeados de montañas, rodeados de peligros, rodeados de animales que querían comerse las ovejas. Y la oveja decía, y no, al ver al pastor, no importaba lo que estaba atravesando, sentía seguridad. Solamente quien tiene una relación personal con el buen pastor en medio del valle de la sombra de la muerte no temerá mal alguno, porque Jehová está conmigo. Me ha tocado estar con personas en los momentos antes de morir y orar por ellos. Para mí, cada vez que ha ocurrido esto, que he estado con alguien en el hospital justo antes de morir, ha sido algo que nunca se me olvida. De hecho, me ha tocado ver personas cuando el momento mismo que mueren. Pero me ha tocado también, antes de que mueran, decirles este salmo. Y cuando llega esta parte: aunque ande en valle de sombra y de muerte, puedo recordar a uno específicamente. Era un niño como de 10 años. Y le dije: bueno, ya nos vamos. Y fuimos yo y mi hermano Ricardo a verlo, porque nos dijeron que estaba ya en los últimos momentos. Y cuando le empecé a decir esto, este salmo, sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Y me dijo: oh, pastor, es cierto lo que usted me está diciendo. Porque esta mañana Jesús vino aquí a mi cuarto. Yo lo creo. Yo no creo que estaba alucinando. Me dijo: this morning before you came, Jesus was in this room and he was talking to me, saying, don't worry about your parents, you're gonna go to a better place, you're gonna go with me. Dice: Jesús vino a mi cuarto y me dijo: no te preocupes de tus papás, yo te voy a llevar a un mejor lugar, vas a estar conmigo. So, cuando empecé a decirle: aunque ande en valle de sombra de muerte, sus ojos se llenaron de lágrimas, no porque tenía temor, pero porque él me dijo: y yo sé a dónde voy, Jesús estuvo aquí conmigo. No necesitamos estar frente a la muerte nosotros. Mañana, cuando usted vaya a su trabajo, antes de salir, diga: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Cuando regrese, llegue a su casa, disfrute todo lo que le has dado Dios y diga: gracias, Señor, porque también tú estás conmigo. Cuando esté en momentos difíciles, cualquiera que estos sean, repita estas palabras: Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Por último, bueno, no por último, pero el quinto promesa que nos hace es que Él es nuestro proveedor. Dice: aderezas o preparas, que es lo mismo, una mesa. La mesa era el campo, la hierba fresca. Dice: preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y sabe que todo esto nos habla un cuadro que para nosotros quizás no lo entendemos porque no somos judíos y no somos del tiempo de David, pero esto es una expresión o son palabras que se decían cuando éramos invitados a la casa del rey, a un banquete ofrecido por un rey. El rey venía y traía a sus invitados y los sentaba en la mesa a comer lo mejor que él podía darles. Y después de sentarlos a la mesa, mandaba a los esclavos y les decía: traigan el aceite, únjanlo, como una manera de decirle: tú eres mi invitado de honor a mi mesa de abundancia, de bendición. Y luego dice: mi copa, la copa en la mesa, no estaba vacía, ni la mesa estaba vacía. Habla de una invitación del pastor a la abundancia del rey. Nosotros somos esta oveja. La mesa de Dios, la bendición de Dios está servida. Coma de la bendición de Dios. Cuando esté pasando por momentos de necesidad económica, no diga: no tengo nada. Porque está hablando como alguien que no conoce a Dios. Más bien diga: aunque ahorita no veo tener nada, pero yo, Dios ya tiene preparado una mesa abundante. Dios ya tiene una mesa abundante donde me dará a manos llenas, porque Él es mi pastor. Yo no lo veo con mis ojos, pero sus promesas son más seguras que lo que mis ojos están viendo. Recuerde, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. ¿Pero fe en qué? En sus promesas. Y esta es una promesa de provisión, de que Dios nada permitirá que nos haga falta. Y aún en momentos de escasez, Dios dice aquí: nos dará no una copa que tenga media, pero dice: rebosará abundancia, plenitud. Qué importante que tengamos una relación con Jesús para que estas promesas sean una realidad en nuestras vidas. Y por último, Jesús nos ofrece esperanza. Esperanza. No van a ser ustedes como aquel joven que estaba enamorado de una muchacha que se llamaba Esperanza. Ay, y pasaba al altar y: Señor, dame esperanza. Y pasaba los servidores ahí que oran por ellos en el altar: sí, Señor, dale esperanza, Señor, dale esperanza a este joven. Y no se daba cuenta que él estaba orando por su hija que se llamaba Esperanza. Esperanza simplemente habla de un mejor futuro, de que las cosas van a estar mejor. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? ¿En qué podemos decir: ah, no hay problema lo que esté pasando ahorita, yo sé que mañana todo va a estar bien? ¿En qué lo basamos? ¿Por qué? Porque creemos en la suerte, creemos en el destino, la vida. No, nosotros podemos decirlo con convicción porque tenemos un buen pastor. Tenemos a alguien que es una relación personal con nosotros. Y dice: ciertamente. O sea, aquí habla de convicción, no habla de, bueno, a ver qué, pero habla de convicción. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo se llama esto? Esperanza. Convicción de que mañana todas las cosas se van a poner bien. Todas las cosas, dice aquí, el bien. El bien habla de las cosas materiales, quizás, las cosas buenas, las promesas de Dios y la misericordia me seguirán todos los días. Nosotros no andamos tras de bendiciones. Los que somos seguidores de Cristo, las bendiciones nos siguen a nosotros. Amén. A ver, dígalo conmigo, diga: las bendiciones. Vamos a cambiarlo. Mire, diga junto conmigo, diga: yo no ando buscando bendiciones. Yo ando buscando al buen pastor. A mí me siguen las bendiciones porque estoy siguiendo al buen pastor. Amén. ¿Lo cree usted? Yo lo creo con todo mi corazón. Y debo de tener esta convicción personal. todos nosotros. Vamos a darle más fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya. No solamente dice aquí esta promesa, todas las, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero dice, y en la casa de Jehová moraré por la eternidad. Es una mejor traducción, no por largos días. La idea es, y al final de mi vida yo voy a estar en la casa de mi Padre. Moraré por largos días, significa eternidad. Al final de nuestra corta existencia, al final de nuestros 60, 80, 90 años, qué bueno que podemos llegar a los 70, 80. ¿Cuánto usted, a qué edad usted quiere llegar? ¿100? ¿200? Casi como Matusalén. ¿Va a poder todo andar de árbitro a los 200? Yo creo que el tiempo que vivamos, por muy largo que sea, por muy largo que sea. ¿Saben que cuando yo tenía como 14 años yo veía a la gente de 45 y decía, qué grandes de edad está ya esa persona? Está súper grande de edad. Yo creo que estar ya no puede ni caminar. Casi cuando tenía 8 o 10 años pensaba más bien eso, ¿no? De veras, llegaba, porque en esa edad era la edad de mis abuelos, en ese tiempo. So, yo imaginaba que la gente de ese tiempo era muy, ya, pues ya está muy grande de edad. No, si apenas están empezando a vivir esa etapa. Apenas estamos empezando, amén. Ya ven, nomás los que tienen más de 45, ¿verdad? Dijeron amén. No sé si los jóvenes están pensando que los que tenemos más de 45 ya les estamos robando el oxígeno. Están equivocados. Estamos jóvenes todos acá, amén. Dios nos renueva. Dios nos renueva. Pero la promesa es que no importa, aun si viviéramos 200 años, que no vamos a vivir 200 años, sea lo que sea, nunca se compara con la eternidad. Nunca se compara con la promesa de la vida eterna que vamos a tener si Jesús es nuestro buen pastor. Eso es el enfoque final de tener una relación personal con Cristo. Al final, eso es lo que importa. Yo sé que muchas veces no hablamos de eso porque hay que pagar un precio, ¿verdad?, para la eternidad. Y es un precio que no nos gusta. Se llama morir. Pero todos lo vamos a hacer. Y un día vamos a verle cara a cara. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando de veras podamos comprobar con nuestros propios ojos y con todo el corazón que todo lo que hemos creído y lo que hemos hecho ha valido la pena. Porque por fin llegaremos a la casa de nuestro Padre. Yo lo he visto en mucha gente que por fin acepta que va a morir, pero sobre todo porque tienen fe en Jesús. Y hay esa paz de que van a un lugar mejor. Eso no nos lo da la religión. No lo da Jesús. Por eso, qué importante que podamos decir todos, Jehová es mi pastor. Mi pastor. Y nada me faltará. Vamos a dar gracias en esta mañana a todos, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos en esta mañana por tu palabra, Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en este momento por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Padre bendito, amándote, bendiciéndote, glorificándote, Señor. Dios tiene un propósito específico porque puso en mi corazón compartir con ustedes este salmo. Yo quiero hacer una invitación. Mire, en nuestra iglesia tenemos esta costumbre. Siempre decimos, pasen todos aquí enfrente, porque siempre así le hacemos, porque todos necesitamos de Dios, todos necesitamos. No importa quién diga, yo no necesito, no es cierto, todos necesitamos. Y siempre decimos, pasen todos, ¿verdad? Y pasamos todos, bueno, la mayoría pasa. Pero yo sé que Dios tiene algo específico, porque en esta mañana puso en mi corazón que orásemos, que hablásemos, perdón, este mensaje. Yo quiero orar en esta mañana por toda persona que realmente en esta mañana diga, pastor, yo necesito que ore por mí. Yo necesito que esta palabra de veras se haga parte de mi vida y que las promesas que escuché se cumplan. No mañana, pero yo quiero que Dios las haga hoy. Si yo quiero orar por esas personas que específicamente dicen, yo necesito que Dios haga la obra en mi vida. Vamos a orar, y los que quieren que oremos, les voy a pedir que pasen aquí a este lugar enfrente, sea por salud, sea por problemas, lo que sea. Vamos a hacer oraciones específicas en esta mañana. Por favor, vamos a acomodarnos a este lugar y vamos a estar orando. Mi esposa me va a estar ayudando. Vamos a cantar un canto mientras, Eduardo, en el nombre de Cristo. Estamos convencidos que Dios ha hablado a tu corazón. Si deseas oración o cualquier comentario, o bien quisieras conocer los horarios de nuestros servicios, por favor, llámenos al 213-977-0905 o a nuestra página web www.vidavictoriosa.net o en Facebook Centro de Vida Victoriosa.com.